Quijote sin lanza ni escudero, apóstol de la risa. De muchos años he vuelto a ver de nuevo su eléctrica galera, su ropa, su bastón, aquellos zapatones para un gigante chueco y a la cieguita hermosa que le vendió un amor. Y en su filosofía antigua y permanente, Carlito Villante Montero luchador, dialogan en ternura la risa con el llanto que lo siguen llamando desde mi corazón. A él le deben mucho los hijos del recuerdo, los niños que hoy son hombres que no lo olvidarán. Carlito fue un Quijote sin lanza ni escudero, apóstol de la risa que supo hacer. Escuchamos con un sonido un poco raro, pues se me iba cortando. Sí, se iba cortando. Este hermoso tango de Bernardo Salas, la letra y Alfredo Gobi, música y arreglos. Justo encima no se me había grabado esta primera hora, Javier. Así que te voy a presentar de vuelta. Vino Javier Bravo a la radio. Hola, ¿qué tal, Alejandro? Aquí estoy, encantado. Vamos a hablar todo de vuelta lo que dijimos antes. Escuchen en directo porque los problemas siempre vienen. Me cachis, no has grabado la primera hora. La primera hora. Y bueno, acá para que lo vean, yo como locutor, aprendizaje total, ¿viste? Pero con los canales, con el ordenador, con Javi que está allá, estamos acá y bueno, y a veces pasan cosas. Lo mejor que pasen cosas, porque quiere decir que estás haciendo algo. Si no, no pasa nada. Bueno, para rematar lo de que estábamos hablando de este hombre, de Vicente Greco, falleció con 38 años, estaban tocando en un pueblo en la orquesta y se rompió el escenario y se cayeron todos los músicos. Y a él, ahí la herida que tuvo le llevó después a que le dé uremia, que yo recién me puse a buscar qué era. Y es una enfermedad de los riñones que no llegan a eliminar las cosas y después llega crónico, a renal agudo y adiós. Así que este fue uno de los primeros bandoneonistas que dio al tango. Hoy también queríamos comentar lo de esta semana, también nuestro querido y hermoso polaco Goyeneche, también es una de sus, de los que la semana, creo que fue ayer, el 29, el día de su nacimiento. Así que, ¿sabés quién es el polaco Goyeneche? Sí, bueno, más o menos, ¿no? Un genio. Me suena lo de Goyeneche, pero no sabía que era del tango. Un capo, el polaco Goyeneche, la verdad que era colectivero, que es de autobús, conductor de autobús. Se comenta, ¿no?, que ahí lo escuchó uno de la orquesta de Salgán. Le dijo, che, ¿por qué no? Y le dijo, bueno, y lo buscó en todas las paradas de colectivo. A ver si hasta que el día lo encontró. Ahí estamos escuchando de fondo al polaco Goyeneche con el tango Callejera, este clásico de Gardel. ¿Y vos escuchás al polaco Goyeneche de vez en cuando? Sí. Además, fíjate tú, es uno de los cantores que al escucharlo te atrapa. Porque es el rey, según mi humilde opinión, es uno de los reyes del fraseo. Sí, sí, sí. Y es como si cantara las consonantes. Empieza. Sí, sí, sí. Como que no, como te nombraba los puntos y comas, ¿viste? Sí, sí, todos los puntos y las consonantes. Y es impresionante, sí. Además, tiene una voz muy fuerte. Muy sí. Que se lo oye bien. Sí, tuvo muchas épocas. Falleció en el 95, 96. Y llegó a estar, pobrecito, bastante reventado por la noche, por las consecuencias de la noche, ¿no? Todo, bueno, todo, oye, lo que conlleva. Prácticamente todos los tangueros, los cantantes, los de las orquestas, casi todos tienen las historias así similares, ¿eh? Se acaban, sí, fastidiando por, sí, la noche. Sí, sí, la noche, noches, maldita noche. Cada te dice que voy a tocar el tango a las 10 de la mañana. Y ¿no? Divina noche. Se ve que no descansaban bien. No descansaba casi nada. Mira, acá nos dice nuestro amigo Gelu. ¿Sabes quién es Gelu? Ah, Gelu. Sí, ¿qué, sí, tal? Gelu. Gelu nos dice, que en Oviedo hay un restaurante que se llama Sal si Puedes. Sí. Como el y una calle. Como el pueblo que decíamos antes de Ada Falcón. Sí. Y dice Gelu que dice, ven a Oviedo y sal si puedes. Y también comenta Gelu que en Gijón también, y bueno, que acá se suele, antes cuando estábamos comentando de la afición de tango que hay en Asturias, que las chicas bailan de líder y los tíos de follower, muchos acá en Gijón. Y eso está súper lindo, porque es la apertura del futuro, ¿no? De no quedarnos con lo antiguo, lo machista y retrógrado que estamos en este tiempo. Es como, yeah, sí, como le pasó, cierto, como le pasó, viste, a Alberto Morán, que hablábamos antes. Sí. Yo cuando leía su historia, decía, no, falleció en la pobreza con una depresión muy grande. Y por no aceptar los cambios del tiempo, que decís, joder, qué bajón, viste, que claro, no seguías con tu traje verde del 40 y no querías que, y es un bajón, porque hay que estar en el tiempo. Es como decía Troilo, le preguntaron, ¿qué te parece el tango moderno? Dice, no hay tango ni viejo ni moderno, hay tango bien hecho y mal hecho. Exactamente. Y a tomar por culo, ¿viste? No sabía que lo había, sí, dicho él, ¿viste? Pero qué cierto. Claro, ¿viste? Hay cosas, si está bien hecho, está bien hecho. Las etiquetas que ponen los puristas al mal llamado nuevo tango. Claro, ¿no? Pero, a ver, obviamente si vamos a hablar, si comentamos de Piazzolla, el tipo revolucionario, ¿por qué? Porque quería romper la esencia. Mira, vamos a poner el tango que se dice que fue una bisagra. ¿Ves cómo te digo que nos vamos por los caminos? Estamos hablando del polaco y mira, vamos allá. Pero este tango que se dice que es como la bisagra del cambio al futuro que después hizo Piazzolla ya a lo bestia, ¿no? Estoy hablando. ¿Tiene que ver algo con Arrabal? Bueno, tiene que ver con Pugliese, que va por ahí. ¿Ves? Porque Pugliese. Negracha. Negracha, ¿ves? Negracha. Negracha, Negracha, que fue como. Malandraca. Sí, y Malandraca también. Es la misma época. Que al final decís. Está hecho en el 47. Y si vos escuchás este tango, decís, pero si esto, ¿qué lo hicieron ahora? ¿Una orquesta nueva? Sí. Cierto. Esa locura de barbaridad, de confusión, de hermosa que hay ahí. Hermosísimo. Y Negracha se lo dedicó a un grupo de negras africanas que iban siempre a verlo. Sí. Y este Pugliese, qué amor de tipo, la verdad. Bueno, ya que estamos diciendo de tango Negracha, para el que no los conozca, no se suele poner mucho en las milongas porque tiene una locura de cosas. Encima te da ganas de decir qué es esto y hacer escucharlo. Vamos a escuchar Orquesta Baldo Pugliese, tango de su composición. Disfrutarlo, sí. Negracha. Thank you. maravilloso. Para los que no lo conocían, me imagino que te deja ahí tirando. Este estoy a punto de ponerlo también. Sí, sí, sí, es una barbaridad de tango. Es una barbaridad, sí, 3-3-2. Sí, encima como va. Claro, Piazzolla, cuando salía de tocar con Troilo, que era jovencito, tenía 22, 23 años, sí, se iba corriendo a verlo a Pugliese, que estaba a dos cuadras de ahí. Claro, pues no entendía nada. Y claro, decía, yo quiero hacer esto, eso quiero hacer. Claro, el tipo que ya quería... Si ya la orquesta que tenía Pugliese en el 33, con el Vino Bardaro al violín y con los otros, sí, capos... El sexteto ese tan importante que no grabó nada. Que no grabó nada, pero no grabó nada porque ya eran... revolucionarios, ya eran tipos que descolocaban con la música que estaban haciendo, y los grabadoras decían, no, esto no se puede grabar, no se entiende, esto no. No se entiende. Tiene que esperar 20 años más todavía. Sí, no, una barbaridad. Y mira, justo de lo que estábamos hablando antes, se me vino a la cabeza un tango de Castillo y Tanturi, que antes hablamos de Castillo y Tanturi, de dos, que el tango es el tango, ¿te suena? El tango, sí, es el tango, sí, no hay vuelta que darle. Sí, con, sí, cuello y solapa, lo mismo es Gotán. Y acá es, viste que el tango del 10, el tango de 1910, era de puñal, de mujer con ligas y un cuchillo en la liga, sí, de cabaret, de trampas. De oscuridad. Que oscuro total, barrio sucio y nada que ver al salón, nada que ver. ¿Qué pasa? Los malevos empiezan a morirse, a desaparecer, pasan los tiempos, pasan 10 años, el tango empieza un poco en su primer capa caída que tuvo, en el 30, por ahí, y hasta que llega Juan D'Arienzo, en el 35, y hace pum para arriba, y todos los jóvenes de 18 años de esa época, del 35, empezaron a llenar las pistas de baile. Y claro, los malevos de 1915... En el 35, cuando veían que todos estos pibitos estaban bailando el tango más elegante y no tan arrabalero, ya lo empezaron a criticar. Por eso te digo que después pasaron los años y te critican en los 90. Yo qué sé, a mí me decían, ¿cómo vas a cantar tango con pelo largo? ¿Cómo vas a cantar tango con zapatillas? ¿Cómo? ¿Viste? Digo, a ver, es tango de mi tiempo. Sí. No es el tango de tu tiempo. Y acá, en este tango dice, peinando plata en el jopo. Peinando plata quiere decir que el tipo ya estaba canoso. ¿Viste? Peinando plata en el jopo. Me hablas del tango malevo, como diciendo que el nuevo, pa' vos, no vale un piropo. Castillo, en la forma de interpretarse, está, ahora lo escuchamos, pero primero quiero que entiendan la letra. Y yo, porteño de ahora, como yo en los 90, de acuerdo a mis sentimientos, voy a cantar como siento el tango en mi corazón. El tango es el tango, no hay vuelta que darle. Con cuello o pañuelo, lo mismo es Gotán. Gotán, para los que no lo saben, es tango al revés. Sí. En la jerga, sí, sí, de Buenos, claro, Aires se le da vuelta a las sílabas. Que el traje no dice la estirpe del rango, ni el gesto guarango pinta el arrabal. Eso me encanta porque, claro, hacer algo guarango no pinta ser del arrabal. Podés hacer algo más fino o delicado y ser del arrabal. Sí. El tango es el tango, por más que le pongan ribetes compadres o cintas de amor. El tango es el tango, si tiene milonga, no importa que sea de ayer o de hoy. ¿Para qué decís que otra cosa fue aquel de 1900? Si el tango en todos los tiempos es tango, porque solloza. Con el florido lenguaje o el lunfardo catecismo, siempre en el alma el mismo del criollo bandoneón. El tango es el tango. Vamos a escuchar el tango, es el tango con el gran... Alberto Castillo, con la orquesta de Los Indios. Ricardo Tanturi, grabado el 14 de agosto de 1942. Thank you. echando plata en el jopo, hablas del tango malevo, como diciendo que el nuevo a vos no vale un piropo. Y yo porteño de ahora, de acuerdo a mi sentimiento, voy a cantar como siento, el tango en mi corazón. El tango es el tango, no hay vuelta que dar. Con cuello pañuelo lo mismo es total. Que el traje no dice el estirpe del rango, ni el gesto guarango pinta el arrabal. El tango es el tango, por más que le ponga ribetes, compadres o cintas de amor. El tango es el tango, si tiene milonga, no importa que sea de ayer o de hoy. El tango es el tango, por más que le ponga ribetes, compadres o cintas de amor. El tango es el tango, si tiene milonga, no importa que sea de ayer o de hoy. Ese piano final de clásico de la orquesta Tanturi, que te lo hace chan, clon, que decís, mami, te metes solamente con la tecla. Es típico, sí. Justo Tanturi hablamos la semana pasada, porque vamos a escuchar de vuelta al final. Para que sea de ayer, encima cuando lo estás bailando, sí. Si se lo haces a la chica, se lo tenés que hacer. Yo se lo digo a todas las que en la escuela, le digo a todos, a ver, si sabes que es Tanturi, lo tenés que hacer. Y si no lo sabes, una vez que escuchaste el primer tango de la tanda, después lo haces. Sí. Ya lo sabes. Sí. Cuando bailo con Begoña lo hacemos siempre, le encanta. Ah, Bego, sí. Bueno, Bego agarra enseguida, cuando le comenté la cosa, pin, si me hace, se lo lleva a su bolsillo. Y justo hablamos de Tanturi, que Tanturi montó esta orquesta de los indios ahí por 39. Y la verdad que hizo una orquesta sencilla en los arreglos, muy rítmica, con esas síncopas que las estás esperando cuando bailás, sí. Decís, te estoy esperando síncopas que te voy a agarrar ahora. Sí, pom, pom. Y pero ahora mismo en todo el mundo, creo que suenan todas las milongas. Sí, creo que no hay una milonga que no suene, ¿viste? Porque creo que la orquesta de Tanturi junto con la de D'Agostino son los que hay gente que los llaman los comodines de la milonga, porque puedes poner cualquiera de las tandas de ellos dos en cualquier sitio. Después un, sí, tango, sí, sí. Un vals, una milonga, porque pegan siempre. Y los valsecitos con Castillo, Idilio, sí, Trunco, sí, recuerdo, sí, esa barbaridad de belleza. Sí, con los amigos. Sí, con los amigos. La serenata. Qué lindo me cambié, qué hermoso con los amigos. Una cosa que me fijé con los tangos que toca en la orquesta de Tanturi, hay muchos tangos de ellos, no sé si lo hizo adrede o no, que llevan la palabra tango. Así se baila el tango, la canción del, sí, tango. Sí, bueno, muchos Así se baila el tango fue directamente escrito para que lo haga Castillo. Al compás de un tango. Al compás de un tango. A ver, creo que nos gusta mucho en el tango que suene la palabra tango. Sí. Yo te juro que a mí me gusta nombrarlo siempre. Yo cuando tuve perros, mi primer perro se llamó Tango. Sí, o sea, a mí me gusta nombrarlo. Me gusta la palabra, me gusta el dedicarme a él. Es una palabra muy bonita. Sí, me gusta el amarlo, el respetarlo al 100%. Todo lo que sea bello hacia él. Me gusta, porque la verdad que es mucho lo que nos dio. A mí, por ejemplo, en mi vida, sí, me dio todo. Todo. Todo. A la mía me dio todo. Desde los 14 años, a los 15, 16, que yo decidí seguir este camino. Sí. Como dice Charlie García, dice, ¿cuál es el camino del éxito? Ese, pero me están cagando trompadas. Sí, después de las trompadas. Tenés que seguir y seguir. Es que bachear y caerte. Claro, no te queda otra. Bueno, acá tengo un amigo, Dieguito, que me está pidiendo una... Está haciendo sus maletas, cosas de la vida. Me dice, ¿tenés algo más alegre para la desazón del momento? Venga, te voy a poner, antes como sonó el tango de Chaplin, allá en Argentina le decimos Carlitos Chaplin. Chaplin. Claro, Carlitos, sí. Chaplin le decimos. Claro, porque lo acentuáis siempre en la última sílaba. Venés para acá, venite. Entonces voy a dedicarle a Dieguito, como cantó Alfredo del Río en la de Chaplin, voy a dedicarle a Dieguito esta milonga, una milonga grotesca y graciosa, que se llama ¿Qué familia? Para vos, Dieguito. Casé en mala hora con la hija de mi hermano. Yo era el tío Luciano, ella mi sobrina Dora. Apenas fue mi señora, tenía que armarse el lío. Yo era el marido y el tío, mi sobrina, mi mujer. Y mi hermano sin querer pasaba a ser suegro mío. Laberinto, compadre, qué familia complicada. Mi mujer es la cuñada de su padre. Y menos mal que a la madre la tierra le dio licencia, salvándose con su ausencia, como yo de enloquecer. Cuando dijo mi mujer que venga doña Prudencia. Dijo doña Prudencia, don Luciano, usted ya es padre. Yo agradecí a la comadre que enredaba mi existencia. Más tarde con mi conciencia gritaba con desconsuelo: soy padre, soy tío abuelo y mi esposa, válgame, madre y prima del bebé, si es un castigo del cielo. Por cada año que pasa, nace un nuevo descendiente. Ya somos cerca de 20 con un nieto que se casa. Y en este lío sin tasa, me paso la noche en vela. Y al fin de mi parentela, yo no sé qué vengo a hacer. Si el hijo de mi mujer... O mi mujer es mi abuela. Y aquí escuchamos Qué familia, dedicada a mi amigo Dieguito, mientras desarma sus maletas. Bueno, hablando del polaco Goyeneche, que habíamos arrancado antes, nació en Saavedra, en Buenos Aires, en el barrio de Saavedra, hincha de Platense, fanático. El 29 de enero del 26 y nos dejó el 27 de agosto del 94. Un capo, el polaco, ya encima en el final de sus vidas, de sus días, en Buenos Aires, como el tango está, ya estaba el rock potente, pero la juventud, que yo me considero de esa época, la juventud de esa época, nos gustaba mucho escuchar al polaco por su forma atorrante de decirlo, por el respeto también que lo hacía, y se codeaba con gente joven también. La verdad que un genio, el hermoso polaco Goyeneche, que hay una avenida en el barrio de Saavedra que lleva su nombre. Eso me parece exquisito, que le pongan a una avenida el nombre del polaco. Eso no un nombre de un militar o de un... No, del polaco Goyeneche, que te quería el pueblo, ¿viste? Eso es lo que cambia. Y también dicen que la hinchada de Platense, cuando hace los cánticos, al polaco y a los pibes que ya no están, dice una frase de los cánticos de la hinchada de Platense. Así que, grande, querido polaco Goyeneche, vamos a poner un lindo tango del polaco. A ver. De Barro, recuerdo malevo, De Barro. ¿Te gusta De Barro? Sí. Vamos sí, a poner sí, De Barro, vamos, De Barro, con el polaco Goyeneche. Estoy mirando mi vida en el cristal de un charquito. Y pasan mientras medito las horas perdidas, los sueños marchitos. Y están tus ojos queridos en el espejo de barro, fantasma de mi cigarro, reproche y olvido, condena y perdón. vuelven tus ojos lejanos con el llanto de aquel día. Pensar que puse en tus manos una culpa que era mía. Pensar que no te llamé y me alegré mientras estabas penando. Pensar que no te seguí y me reí cuando te fuiste llorando. Y hoy que no vale mi vida ni este pucho del cigarro, recién sé que son de barro el desprecio y el rencor. Así midiendo tu pena, noches y noches consumo, buscando ver en el humo del pucho que fumo tu imagen serena. Y al encontrarte perdida entre cigarro y cigarro, sé que todo fue de barro mi vida, de barro mi amor. Vuelven tus ojos lejanos con el llanto de aquel día. Pensar que puse en tus manos una culpa que era mía. Pensar que no te llamé y me alegré mientras estabas penando. Pensar que no te seguí y me reí cuando tú estabas llorando. Y hoy que no vale mi vida ni este pucho del cigarro, recién sé que son de barro el desprecio y el rencor. Qué letra de Homero Manzi, por favor, qué interpretación de Polaco. Gracias, Polaco, por dar estas cositas tan hermosas que nos dejaste. Qué belleza, por favor, Polaco Goyeneche. ¿Quieres comentarnos algo, Javi? Que me emociono hasta las lágrimas. Mira, yo cuando empezaba con el tango, me dio por coleccionar una serie de fascículos que se llamó El Tango, que venían también cada fascículo o cada tomo con una colección a su vez de CDs. Pues uno de los CDs que más escuchaba, porque me encantaba, era el de Roberto Goyeneche. Me encantaban todas las canciones que salían en el CDS, como la de, me parece que cantaba la de Otra Vez, ¿no? Y también la de, bueno, hay un vals que me encanta, que canta el que toca con Piazzolla, que tampoco se pone nunca, que es el de Baladas para un Loco. Es hermoso. Es hermosísimo. Bueno, es hermoso, es una locura lo que hicieron ahí. Piazzolla con Ferrer. No, ese no se pone mucho, claro, porque es demasiado lento, ¿eh? Es demasiado lento, tiene muchas, pero... Pero es para escuchar... Se lo metieron en el 69, creo, en un concurso. Sí. Y creo que quedó segundo, tercero, no ganó, ¿viste? El primero no me acuerdo cuál fue, pero el famoso fue este. ¿Un concurso para qué? ¿Para el mejor tango? ¿Para el mejor banco? Sí, algo así, algo estaban haciendo así ahí en Buenos Aires en esa época. Sí, pues... Pues estaría bien como canción para una introducción o para un final, no sé cómo explicarte. A ver, o antes de comenzar. Sí, no, ese está bien siempre, porque en realidad es un tema balada para un loco. Las tardecitas de Buenos Aires. A ver cómo lo dice el polaco. A ver qué dice este polaco, Goyeneche. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, viste.

como una revolución en la música, de hacer cosas. Está este, mirá, que para que la gente entienda lo que estoy diciendo, encima me gusta el nombre de este tango, no sé si te suena, se llama En un recodo del tiempo. Te suena, que dice una frase, que quiere estar en un sueño, en el sueño, en un recodo del tiempo, nada más que vos y yo. Quiero decir, mirá hasta dónde se quiere ir con la mina, ¿viste? Quiero decir, dentro de un sueño, en el recodo del tiempo del sueño, sí, solamente vos y yo. En la esquinita. Allá, ¿viste? Allá. Ah, solitos. En un recodo del tiempo. Ah, y vas a ver que la música ya es como... Espera, vamos a ir por acá. Voy a quitar esta. Escuchemos, esto está hecho en el 70 y pico, ¿eh? ¿Ves cómo comienza con una piripiripim, pim, pim, pim? Parece como algo, no sé, más medieval. Solo tu alma y la mía, nadie más. En un recodo del tiempo. Y así, gastando el silencio, un decir casi sin ruido, un eco tibio de besos, arrollado por suspiros y susurros inconfesos. Es solo tu alma y la mía, nadie más, nadie más. Sentir que nos mira el alba con sus ojos de rocío, nos nombra al correr desnuda la lengua blanda del río, y estar tan lejos, en la distancia de un sueño, en un recodo del tiempo, nadie más que vos y yo. Ese es tan solo mi anhelo, nada más, por sobre todas las cosas, muy junto a mí, cielo y diosa, las alondras de tus manos, que al aletear temblorosas van fundándose caricias perfumadas como rosa. Solo tu alma y la mía, nadie más, nadie más. Sentir que nos mira el alba con sus ojos de rocío, nos nombra al correr desnuda la lengua blanda del río, y estar tan lejos, en la distancia de un sueño, en un recodo del tiempo, nadie más que vos y yo. En la distancia de un sueño, es que es imposible pensar en esa tanta distancia. Es más lejos que el sol. Es un tango que es difícil de salir a la pista con él, porque parece que es más para escuchar. ¿Tú, sí, sí, tú, sí. ¿Estás de acuerdo que hay tangos que son para escuchar? ¿No? Sí, sí, sí, sí. Y los que se tocan con guitarra y sí, sí, sí, son para escuchar más. A ver, que uno puede decir, sí, se puede bailar cualquier cosa, sí, se puede aunque bailar cualquier se cosa. Se baila todo. Todo se puede bailar. Pero poneme tanturi catillo, ¿viste? Prefiero. Sí. Prefiero tanturi castillo. También te lo bailo. Esto es para ponerlo cuando decís, bueno, acabó la milonga, pum, y pones esto y te lo bailo. No. Esto lo puedes poner perfectamente, por ejemplo, después de Negracha. Y entonces la gente queda alucinada y te queda solo en el sitio. Y sí, viste, cuando decís, bueno, quiero que se vayan todos. Sí, quiero que se vayan todos. En vez de... Ah, bueno, no, Piazzolla tiene unas composiciones que escuché yo que vamos, ni siquiera las puedo escuchar yo porque son horribles. A ver, Piazzolla también grabó una barbaridad, ¿eh? No, Coño, sí, se grabó, composiciones desde impresionantes. 47 hasta que murió en el 90. Pero yo escuché una que ponía, que no sé si se llamaba Balada para mi muerte o una cosa así, que bueno, sí. Empecé a escuchar y dije yo, esto no se pone en ningún entierro ni en ningún lado. No, no, no, tiene la verdad que tipo de todo eso, ¿eh? De todo. Muy... un genio, sí. Un genio. Yo la verdad que no se puede... Vos pensás que en los conservatorios de todo el mundo tocan Piazzolla. Los profesores dan para que toquen Piazzolla. Quiero decir, el tango está en los conservatorios del mundo. Sí. Yo todos los músicos que conozco conocen tango de Piazzolla, obviamente. Sí. Pero ya me vale, ¿viste? Pero conocen tango. Conocen tango. Ya está, con eso ya es un golazo para mí, ¿viste? Bueno, el día 2 de febrero sería el nacimiento de Julio Sosa, el uruguayo que también de familia humilde, que llegó a Buenos Aires y falleció en un accidente de coche en el 64, un tipo bárbaro. Y la verdad que en esa época estaba el tango capa caída y él, la juventud, lo seguía, solamente a él le gustaba. Que la juventud de esa época le gustaba más que a Gardel, de todos los chicos de ese tiempo, ¿viste? Porque ya estaba el rock, ya estaba mucho el folclore argentino metido a pleno. Así que vamos a poner un tanguito de Julio Sosa. A mí me gusta mucho este, los dos que elegí. Este se llama Farolito Viejo. Es un tango que cantaba Gardel. Y acá nos dice también, le voy a mandar un saludito a Irma y a Borja también, que creo nos están escuchando, a Begoñita, a Joaquín de Granada, que también nos dice que le gusta mucho todo lo que estamos comentando. Sí. Y bueno, que disfruten mucho el programa. Recuerden, cuando algo se hace con amor, llega, sea lo que sea. Sí. Si está hecho con amor, con cariño, sí, con todas las ganas que salga de tu corazón, todo llega. A cualquier persona, aunque no se te guste la música, no la conozcas, te va a entrar igual. Vamos a meter Farolito Viejo con el gran Julio Sosa. Farolito viejo del barrio malevo, broncea la esquina tu pálida luz. Alumbró el reparto después del laburo y ha sido en la noche también batitud. Bajo tu luz pobre la mina penada, del taita encanado la carta leyó. Mojando con llantos de buena maleva los versos escritos con el corazón. También a tus rayos brillaron las dagas trenzadas en duelo. Por un mismo amor un muerto sangraba y nadie batía del taita la umbría que fue el vencedor. Su luz fue testigo, oyendo el chamullo, jugándole sucio. Al taita va con la mina traidora y el chorro cobarde, batieron la cana o por miedo al puñal. Cuando los tiras a su hombre encanaron, lloraba de angustia la luz del farol. Después una piedra rompió los cristales, bajando al suburbio, pero maldición. Ay, farolito viejo, estoy entre rejas, a mi celda oscura no llega tu luz. Espero con ansia volver a la esquina a vengarme de ella y del batidor. Y aquí escuchamos al varón del tango, Julio Sosa, que nos dejó, como decíamos antes, en un accidente de tráfico en la avenida Figueroa Alcorta en Buenos Aires. Venía de tocar, iba con su coche, estaban haciendo la construcción del metro, del subterráneo, y las cosas que estaban puestas en el medio de la avenida se la comió entera, che, el hormigón que estaba ahí para separar la obra, y murió en el hospital, ya un desastre, pobre. Y también hoy es, ayer, 29 de enero de 1914, nacía también Héctor Varela, el gran bandoneonista que estuvo con la orquesta de Arienzo un montón de años y después montó su orquesta. ¿Te suena Héctor Varela? Que sí. Con Ledesma, sí, viste, suena, sí, fueron tres, sí, años. Yo puse acá, qué tarde que has venido, ¿te suena, no? Qué tarde, sí, que has venido, con Ledesma, que argentino Ledesma. Un día me lo encontré, argentino Ledesma, por la calle. Ya estaba viejo él. Digo, ¡argentino! Me dice, ¡hola, cómo estás, pibe! Yo tenía 20 años. Y el tipo estaba, viste, ya mayor, costaba caminar, pero la sonrisa... Enseguida, esa sonrisa linda que tenía y esa voz tan hermosa. Hay un video donde está, que lo pueden encontrar en YouTube, que está argentino Ledesma en una comida, un asado familiar, con un montón de familia, y empieza uno a cantar el tango Cafetín de Buenos Aires, a capela, ¿no? En la mesa, provocando que continúe argentino Ledesma. Y claro, empieza a cantar hasta que se engancha argentino Ledesma y se lo canta todo entero, a capela, el solo ahí en la mesa. Una belleza, estas cosas que pasarían tantas veces. Yo qué sé, cuando se decía que Gardel y Magaldi se encontraron en una casa de un amigo y se pusieron a cantar tangos los dos, uno al otro. Yo digo, si hubiera existido el móvil, ¿viste? Ya estaba todo guardado. Sí. Pero ahí se queda en la historia, por lo menos sabemos que sucedió. Sí, qué de historias. Sí, historias, bueno, como yo qué sé, historias de cómo se escribieron muchos tangos, de cómo se compusieron. Yo qué sé, el tango re fa si, ¿te suena? Re fa si, sí. Chan chan chan chan, chan chan chan chan. Ese iba por Montevideo, ¿cómo es? Ahora busco el nombre de este que lo compuso. Que iba caminando por la calle y se le viene, llegando para su casa a las 3 de la mañana, se le viene la idea de re fa si, los primeros compases. Entonces lo escribe en la pared, porque no tenía, lo escribe en la pared para no olvidarse, y al día siguiente iba a verlo y ya lo escribió en el papel. Y al día siguiente cuando fue, estaba todo empapelado porque votaciones políticas. Entonces claro, había un policía por ahí y este empezó a arrancar los carteles. Entonces va el policía y estaba prohibido arrancar carteles y le dice, no, es que ayer, señor, escribí un tango por acá y era para copiarlo, no es que esté tirando... Dice, bueno, búsquelo, si no lo encuentra, para la cárcel va. Y lo encontró, estaba ahí los compases. Sí, esas, las historias de cómo vienen las composiciones. ¿Tú conoces la historia de cómo llegó la melodía del corazón? Que creo que llegó de una composición de música clásica. De Mozart, uno de estos Mozart, es. Mozart o Chopin o algo. De Chopin, creo que es de Chopin. De Chopin. Que venían no sé cuántos músicos en un tren y estaban dándole vueltas a una composición y al final del viaje surgió la melodía del corazón, que me encanta, por cierto. Y el de poema que hablamos, pusimos antes, lo hicieron también en un viaje desde París a Marsella, en el tren, sí. Ahí se compuso. Sí, bueno, historias, viste, que al final, claro... Sí, el de Chopin me lo dijo un amigo nuestro músico, David Merlín, que está en Madrid, que un día fui a su casa allá en la escolera a tocar ahí, sí. y me dijo eso mismo, me dice, mira, tengo acá esta, ¿qué te suena? Y le digo, ah, mirá, era de Chopin. Sí, no, impresionante. Y también, mirá, ya que de Chopin, está el tango Canción Desesperada. Soy una canción desesperada. Sí. Esa, a los que no son muy tangueros, parece que les echa para atrás, ¿eh? Y bueno, ese tango que es de Discépolo. Es duro. Sí, es terrible. Bueno, es que Discépolo es bastante duro. Claro, pero ese, mira cómo fue. Estaba Discépolo en una gira por toda España con su orquesta y Tania, su mujer, que era la cantora, y cuando se van al castillo de Belver allá en ¿cómo se llama? La isla Mallorca, que estuvo exiliado Chopin ahí en ese castillo, estuvo ahí. Es verdad. Y ahí estaba el piano de él. Entonces dice que Discépolo, cuando estuvo acá en el 36, dice que al tocar el piano, al tocar la mano así en la madera, le vino las primeras frases de Canción Desesperada. La música, Discépolo hacía letra y música también. Y le vino el chan, chan, chara, chara, chara, chan. Y dice, después lo terminé de componer en Buenos Aires. Pero empezó todo ahí, en Mallorca. Fíjate tú, qué cosas. Después, obviamente, como dijimos antes, empezó la guerra civil y se fueron. Que ahí fue cuando se enteró que yo tengo un libro, Discépolo y su época, que se lo recomiendo a todo el mundo, es cortito de leer y es muy bueno. Y ahí dice, él dice, me acabo de enterar que acaban de asesinar a mi amigo Lorca. Claro, ¿cómo no se van a juntar personas así, no? ¿Cómo no van a ser amigos personas que piensan y que revolucionan y que escriben para el pueblo? Vamos a poner Qué tarde, qué has venido. Argentino Ledesma con la orquesta de Héctor Varela. Tarde que has venido, no ves que ya es invierno, que toda mi ternura la vida la quemó. Qué tarde que has venido, si las llamas de tu infierno dejaste solo llagas en vez de un corazón. Qué horrible pesadilla saber que te perdía la noche que tu orgullo fue un dique entre los dos. La noche te envolvió, grité por qué, y alcé mis puños rotos crispados en tu amor. Corazón, no llores, que no vale la pena recordar su querer, si ella nunca fue buena. Mis manos vacías, vacías, como el hueco de un adiós, no pueden perdonar. No llores, corazón, que llevo en tu latir su maldición. Qué tarde que has venido, no ves que ya es invierno. Mis labios están secos, amargos como hiel. En mí se desataron las infurias del averno y soy huraño y triste, lo mismo que un ciprés. Desde hoy en adelante, por esta calle mía, me cantará la lluvia tus lágrimas de hoy, y en cada atardecer la mueca de un perdón traerá desde el olvido tu vieja maldición. Corazón, no llores, que no vale la pena recordar su querer, si ella nunca fue buena. Mis manos vacías, vacías, como el hueco de un adiós, no pueden perdonar. No, no llores, corazón, que llevo en tu latir su maldición. Qué tango, qué bueno. Esta, la energía que tenía Héctor Varela, que siempre ha mantenido también un poco a lo de Arienzo, viste que es muy acompasado, ¿eh? Que, y estuvo más de 10 años con Arienzo, ¿eh? No podés transformarte. Bueno, Fluvio Salamanca, que estuvo también muchos años con Arienzo, después en su orquesta era todo violines y violines. Sí, totalmente distinto. Viste, ¿verdad? Que era todo muy... Que muy romántico y muy suavito y tal. Y bueno, también para rematar la efemérides, el 30 de enero del 19 nació el gran José Basso, que mi viejo me decía, dice, no, cada vez que tocaba José Basso le daba tan fuerte al piano que lo desafinaba, iba con el afinador siempre por ahí. Así que José Basso. El capo de José Basso, que estaba, era una vez que se fue Orlando Goñi, el gran pianista el genio y muy amigo de la bohemia de sí, que sí. La semana pasada hablé de Goñi, de la bohemia de Goñi, sí, Goñi un monstruo. Sí, sí, un genio. Una vez que se fue, entró José Basso a Troilo y de ahí estuvo como hasta como 5 o 6 años, hasta que montó su orquesta. Y bueno, vamos a poner un tanguito también ahora de Basso con el Tata Federal Ruiz, que le gusta mucho a mi amigo Lechu, se lo digo a Lechu allá de Argentina. Igualmente voy a dejar saluditos a Amparo, que estuvo este fin de semana, una mujer estupenda, a Julieta, que también la conocimos este fin de semana, una chica increíble, junto a mí que vino con Leo, dos chicas espectaculares, les mando un beso grande, que están en Barcelona, un beso Julieta, disfruten de la tarde allá catalana. Y este fin de semana tenemos la milonga La Frontera, la de Ferna Mijas, que la tenemos sí, todos todos los viernes. El sábado tenemos dos. Tenemos dos por la tarde en el Malembe de 6 a 9 y de noche en Canales. Buenísimo. Es buenísimo, porque es por la tarde. Sí, por la tarde. Escuchen bien y apunten bien. Vamos a decirlo de vuelta sin música. Viernes de clase previa, después a las 9 de la noche empieza la milonga, 9 y media, y el sábado, a ver, el sábado que tenemos. El sábado por la tarde tenemos en Malembe, en Avilés, Llano Ponte, una milonga de 6 a 9. Espectacular el horario, ¿eh? Me gusta mucho el horario temprano a mí, ¿eh? Sí, porque bueno, sí, también puedes ir después por la noche a otra milonga. Claro, si está puedes, la, y si tienes fuerza. La si que te... organiza Charlie, que creo que en Candal, que no pincha sé. Fer en esta, pues. Fer me parece que pincha de o domingo, la semana que viene. De domingo por la tarde. Ah, vale, porque vienen los bailarines. Joseba Carcho. Ellos son de ahí de San Sebastián, ¿no? Creo. Sí, sí. Bueno, bien, bien. Tenemos fin de semana tanguero y el domingo, como siempre, en el Dream Planet, la milonga de Gijón. A las 8. A las 8 con Loca Bohemia. En pleno y riguroso directo. Sí, ¿por qué Loca Bohemia? ¿Por qué el nombre? Bueno, porque mira, cuando montamos el grupito con Nico y con María, bueno, antes, fue un poquito antes, no empezamos a buscar nombres. Y yo, viste, me pongo a buscar nombres, agarraba todo tango y ahí a mirar nombre de tango, sí. Nombre de tango, nombre de tango. Y no parabas. Hasta claro, hasta encontrar uno. Y de repente, cuando leo Loca Bohemia, que es un tango de Julio De Caro, digo. Bueno, está bien. Nico es muy bohemio. A mí me gusta mucho también la bohemia y la locura linda. Siempre hablando de la linda. Sí. No, todo lo idiota no me gusta. Me gusta lo lindo. Aunque tenga locura. Que tiene que tener para mí un poco de todo. Y digo, le digo a Nico, le digo, che, Loca Bohemia entra re bien, papá. Es un nombre fácil de recordar. Sí. Que atrae, porque yo creo que cualquier persona que te guste tango, ¿no? Decís Loca Bohemia y te gusta, pues está la palabra bohemia que bohemia. Atrae. Ya lo relacionan un poco. Claro, entonces, y claro, cuando nos ven a nosotros ya dicen, ah, bueno, si algo tiene que tener por ese lado. Porque, porque tenemos nuestra personalidad, cada uno, sí. que es la que ofrecemos. Y bueno, ya llevamos 5 años con Loca Bohemia y la verdad que es un placer. Y bastante bien, ¿eh? Porque ya veo que viajasteis por ahí. Sí, viajamos. Mirá, dentro de un mes vamos a un festival que hay en Cercedilla, en Madrid. Vamos a ver si vamos al de Mánchame en Albacete también. A ver, la idea es movernos más, ¿viste? Pero cuesta. El viajar, somos muchos los músicos, cuesta que la gente le pueda pagar. Claro. Entonces, mucha gente tira más por DJ. O apuesta más por DJ y no por música en directo. Yo, la verdad que, más allá de que yo sea también el cantor, apuesto por los dos. Y para mí es re importante que se ponga música en directo, lo que se pueda, en todos lados, porque es la esencia real. Y una vez que se compagina la música, el grupo, con la gente que está bailando, sí. Es una cosa de locos. Yo te juro, estoy cantando y empiezo a retrasar la voz, y veo como los bailarines empiezan a frenar. Y eso sí. Me parece una cosa de locos. ¿Entendés? Y a mí también, si me lo dices, no me lo creo. Tengo que verlo. Y es que, pero a ver, vos mirá que los chicos de acá de Gijón ya llevan 5 años acostumbrados a bailar con música en directo. Quiero decir, cuando tocamos percal, sí. Muchos me dicen, como Ivancito de Oviedo, que dice, es que ya la versión de Calor me gusta, pero me gusta mucho más la de Loca Bohemia. Quiero decir, al final, como hacemos, la cambiamos cada vez que la tocamos, sí. Aunque es lo mismo, pero la vamos retorciendo. Y así la gente, al final, esa combinación es no sé, una cosa que me parece increíble, que funcione, y funciona, ¿viste? Por eso apuesto por ello, y espero que todo el mundo apueste por ello. Hay que respetar el tango, hay que amar al tango, hay que darlo, y cuidarlo, cuidarlo porque no, no sé. ¿No? Además, yo sé que el tango te cura de todo. Y sí, mira, la verdad que sí, porque yo, como le digo a mucha gente, digo, mira, o bailás el tango o andás al psicólogo. Una de las dos cosas tenés que hacer. Tenés que expresarte. Casi mejor baila el tango. Baila el tango, papá, baila el tango, ¿viste? Te abrazás, no tenés que decir nada, sacás toda la energía y cuando te vas de ahí te vas como un bebé, ¿viste? Sí, sí, te ves. Y bueno, ¿quieres comentarnos algo? Mirá, ya pasaron las dos horas, Javi. ¿Cómo lo...? Madre, qué rápido. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo viste? Rapidísimo. Bueno, quiere decir que... Me gustó mucho. Que tendrás que volver. Bueno, no empecemos a forzar, ¿eh? La máquina. Mirá que te venís insistiendo cuántos meses atrás, ¿eh? Ya mucho. Yo creo que meses no, incluso desde hace un año ya. Sí, sí, no. Yo creo que fue desde de las primeras veces que musicalicé en La Frontera. Exactamente. Ya comentamos algo y de repente me dijiste tú, yo no sé por qué el deseo tuyo ese, pero debió ser porque había comentado algo en voz alto con Begoña y con otra chica más, Sirene, sobre las tandas, los tangos, el baile, y de repente me dijiste, vos tenés que venir algún día para aquí para hablar. A ver, si la cuestión es, a vos te gusta el tango, vos pones música de tango, buscás, uno que pone música busca, investiga, sí. Selecciona, elige, y eso tiene un porqué. Ya. Y bueno, tú lo sabes, desde hace también cosa de 3 años me estoy metiendo mucho en la musicalización, en entender la musicalización, a las orquestas, a los instrumentos, todo. Claro, es que es importantísimo porque... Para poder expresarlo también cuando bailo también. Y sí. Conocer ya las síncopas, todo, ya sé lo que es, y muchas cosas más. Y me encanta, y cada vez que entro más en ese mundo de la música, me encanta, me gusta muchísimo. Y encima aprendés a cada rato. Sí. Yo, estando con esto de la radio... Yo sé muchas cosas, pero no sé nada. Aprendo todo el tiempo y eso me hace tan bien. Yo estoy como tú, aprendiendo todo el tiempo, pero al mismo tiempo, no sé si afortunadamente parece que se me está olvidando todo. Porque bueno, tú por ejemplo ves, bueno, tú sabes que yo en las milongas suelo bailar poco. Y a la gente que es amigo mío le dice, pero ¿por qué no bailas más? Tienes que bailar todo. Y yo, no, parece que no me llama. Yo bailo lo que siento, lo que me gusta. Porque cuando una cosa no me gusta, me cuesta mucho salir a la, cuesta mucho. A la pista. Y no me canso de decir a los que me conocen, yo tengo que bailar más. Aunque no me guste. No, sí, hay que bailar más, pero es importante esto que decís. Quiero decir, si vos... te pones a bailar cualquier cosa, o por ejemplo, ¿no?, que hay una tanda que no te gusta o que no la conoces o que no te da ganas, si te sacan a bailar y tenés que decir que sí, entre comillas, claro, el tenés, claro, siempre es el bajón, que aunque después a la mitad del tango ya agarras viaje, ¿viste? Pero no vas con las ganas como si querés hacerlo de verdad, ¿viste? Entonces, que después lo que te digo, ¿no?, que a la mitad del tango ya estás ahí metido, ¿viste? Pero no es lo mismo, no es lo mismo el yo qué sé, el mirar a una chica porque querés bailar, que ella te mira a vos porque quiere bailar lo mismo, sí. Y a la pista. Sí, y cuánta gente hay que me comentó muchísimas veces, yo si voy a una milonga es para bailar, no para quedarme sentado, porque si no, no voy. Y yo no creo en eso. Lo respeto, pero no entiendo. No creo en esas cosas, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque primero, es tango, quiero decir... Ah. Yo disfruto mirando, sí. Hay tantas que digo, no, por favor, esto no puedo no bailar, claro. Pero después disfruto, sí. mirando, tomando un vino, charlando con la gente, charlando de tango, viendo el tango que va a sonar, viendo cómo bailan, viendo todo. Por mira, eso yo te voy a contar una anécdota principal, que es por la que yo comencé ya a bailarle en las milongas. Yo, aunque no lo creas, estuve en una milonga en Buenos Aires, en la imprenta, no sé si la conoces, la de no, eso no. Gustavo, y estuve las 4 horas sentado en una silla, en una mesa, en primera fila de la milonga, y no bailé durante 5 horas. Estuve mirando, porque además era una de las épocas en las que yo todavía no me habían lanzado a bailar en las milongas, pero eso yo creo que me valió de mucho. de mucho estuve mirando y escuchando y claro. Empapándome de tanto. Yo le digo a las chicas o a los chicos que empiezan nuevo, le digo, venga a la milonga. Venga. Digo, tenés que ir y tenés que mirar. Vos como chica y vos como chico, le digo, mirá, ¿cómo cambia el peso al caminar? ¿Cómo sí. pisa? ¿Por qué lo hace así? ¿Cómo la invitan a bailar a esta chica? Eso. ¿De qué forma la invitan? Hay tantas cosas en las que fijarse. ¿De qué forma la chica va hacia él o la chica espera que...? Todo tenés que mirar, porque al final hay que entrar en un juego. Yo se lo digo a mis alumnos, le digo, tenemos que entrar en el juego, viejo. Digo, vos cuando te vas a pegar una ducha o salís de trabajar para ir a clase a bailar, aprender a bailar tango, ya te cambia la posición y te vas como un tanguero. No podés ir y llegar como hola, bueno, no. Y cuando vas a la milonga de tu casa, vas bailando ya. Ya te estás peinando y ya estás bailando. No es que tenemos que entrar en el juego y tenemos que creérnoslo de que somos bailarines y bailarinas populares de tango, de la música y del baile complejísimo popular. Porque popular, es como cualquier otra música popular. Pero te hace llegar a un nivel muy, muy alto. Así que los que no lo bailen, los que no la bailen, acá las esperamos. Como decía, el tango te espera. Sí. Ay, Dios mío, qué bonito. Bueno, Javi, mira, ya son y cinco. A que tenemos ganas de. Yo te lo dije, ¿eh? Esto pasa rápido. Muy rápido, sí, es cierto. Pasa rápido. Qué tarde que ha venido, ya está. Ya hablé de José Basso. Ya hablamos de todo. Sí. Nos quedamos muchos temas para la próxima vez. Sí. así que, como la gente le gustó mucho también que hayas venido, que estés acá con nosotros. Como te lo dije antes, cuando vos quieras, como me dijiste esta semana, Ale, este miércoles, venite este miércoles. Yo todos los miércoles prácticamente estoy acá, solito, en la pecera esta que me metieron, falta el agua y ya. Eso, vamos improvisando. Improvisando. Como en el baile, que es lo mejor. Es que es así. A mí cuando me dicen, che, y en la radio, a ver, a veces veo algo, viste, digo, bueno, voy a hablar de este, pero no las dos horas. Claro. Unas cosas solas, digo, voy a hablar de este. Después, como pasó hoy. Ay, mira, me gusta invierno, pum, pasó invierno. Ay, poema, nos fumo Canaro, nos fumo. Sí. Y ese es el camino para mí de la improvisación. Sí. Bailamos tango, viejo. Bueno, para despedirnos, vamos a escuchar Vieja Amiga y ya después ya nos despedimos. Así que nos despedimos ahora mismo. Javi, ¿quieres comentar alguna cosita más? Pues nada, que estuve aquí fenomenal, muy, muy a gusto contigo y que me quedé con ganas de repetir. Bueno, acá te espero para cuando vos quieras. Ya sabés, todos los miércoles acá estoy. Y hasta ni siquiera, mirá la improvisación que te digo, ¿eh? Como si de repente estoy acá y abrí la puerta. Exactamente. Sí, porque para encontrar esto tuve que llamarte. Porque no está. Sí, está un poquito oculto. Está un poquito oculto. Eso tiene mucho encanto. Pero estamos. Bueno, casi todo como cuando hacemos cosas con el tango, ¿viste? Que estamos siempre un poco ocultos porque nos queda otra, que estar recluidos. Bueno, Javi, que tengas una nueva semana. Gracias por venir. Te agradezco el haber aceptado. De nada. Y te agradezco también la charla que tuvimos de tango, que creo que se quedó muy corta. Y para volver a repetirla. Muy bien. Que tengas una buena semana y vale. Gracias. Igualmente. Gracias a todos. Rematamos con Vieja Amiga, José Basso y el Tata Fidel Ruiz. Gracias a todas, a todos. No se olviden el fin de semana de milonga. No se pierdan las milongas. Hay que bailar. Y hay que disfrutar. Buena semana tanguera para todas y para todos. Disfrútenla. El invierno, como escuchamos el tango antes, está casi en la recta final. Aunque febrero, como siempre todo, el invierno cuando se va con ganas. Así que febrero todavía va a venir un poquito de agarre. Buena semana para todos y todas. Thank you.